Comentario de Santo Tomás al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 y subsiguientes. Un hombre tenía dos hijos. Los manda a trabajar en su viña. El primero dice, no quiero, y va. El segundo dice, yo señor, y no va. Comentario de Santo Tomás. Dice el Evangelio, ¿qué os parece? Es un gran testimonio encomendar el juicio a los adversarios. Luego propone un hecho. Un hombre tenía dos hijos. Este hombre es Dios. Los dos hijos son dos pueblos, los gentiles y los judíos, o dos clases de hombres, los justos y los pecadores, pero no cualquier justo, sino el que profesa que él es justo, y no cualquier pecador, sino el que hace penitencia. O también estos dos hijos pueden ser los clérigos y los laicos. Se trata entonces de la obediencia. Primero pone el mandato, luego el rechazo y por último el cumplimiento. Se acercó al primero. El primer hijo es el pueblo de los gentiles que comenzó con Noé. También el primer hijo puede ser la familia de los laicos, porque los clérigos existen para los laicos, para darle forma. Así pues, se acercó al primero, es decir, al pueblo gentil, por inspiración interna o por manifestación de ángeles, y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. La viña es la justicia de Dios. Trabajar en la viña es hacer las obras de la justicia. Y dice hoy, como diciendo, por todo el tiempo de tu vida. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando los inspiró interiormente, dándonos la luz de la razón. Como dice el Salmo 4, está sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. A continuación pone el rechazo. Él respondió y dijo, no quiero. Esto no es otra cosa que despreciar los mandatos de Dios. Pero luego sigue el cumplimiento. Más tarde, movido por la penitencia, fue. Como dice Jeremías 31:19, después que me convertiste, hice penitencia. Luego se trata de la desobediencia del segundo. Primero se pone el mandato y luego la transgresión. Y dice, acercándose al segundo, esto es, al pueblo judío, o al clero, o a los que se dicen justos, les dijo lo mismo. Pero él respondió diciendo, yo, Señor, profesa que observará la justicia, como dijo el pueblo judío. Haremos todo lo que nos manda el Señor. Así también dicen los clérigos y los religiosos. Prometió ir, pero no fue, según aquello del profeta Malaquías, capítulo 2. Abandonasteis el camino, escandalizasteis a muchos, anulasteis mi pacto, dice el Señor de los ejércitos. Por último propone la sentencia. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero no prometió, pero fue, hizo. El segundo prometió, pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le responden, el primero, porque como dice el eclesiástico, es mejor no hacer votos que después de hacer votos no cumplirlos. Es mejor no conocer la vía de la verdad que después de conocerla echarse atrás. Ahí hay pues un doble pecado, el pecado de desobediencia y la transgresión del voto. Finalmente adapta la parábola y primero pone la preeminencia de los gentiles sobre los judíos o de los laicos sobre los clérigos y luego asigna la razón. Les dice, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de Dios. Así había dicho más arriba en el capítulo 20, 16, los últimos serán los primeros. Os precederán en el reino de Dios. Están más cerca del reino de Dios. Y asigna la razón. Primero dice que los judíos fueron desobedientes, que no lo siguieron a Juan. En cambio, los publicanos le obedecieron. Y añade, vino Juan a vosotros en el camino de la justicia, el camino que conduce a la justicia. Observó la justicia, la vía de la penitencia, y no le creísteis. Los publicanos, en cambio, y las prostitutas le creyeron. Dice el Evangelio, vinieron a Juan para ser bautizados. Vosotros, en cambio, dice a los fariseos, viendo que otros se convertían y cumplían lo que Juan mandaba, ni hicisteis penitencia, ni le creísteis. Aquel es el peor, el pésimo, el que no se arrepiente de sus hechos. Según aquello de Jeremías 8:6, no hay nadie que haga penitencia de su pecado, diciendo, ¿qué hice?